A ver, ¿qué es por allá? Ojo, por los dientes por ti. ¿Cómo? Si haces un bien, te pagan con bien. Si haces un mal, te pagan con el mal. Bueno, está bien. Aquí dijeron lo que no. ¿Cómo dijiste? Ya se les fue la vida. A ver, por allá. ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? Se cobra. Que el que le hace la paga, o sea, tarados, se toman la camisa de yo creo y se deja que se hace. El que le hace la paga, si yo le robo una gallina a la señora, ella me tiene que robar una gallina para que estemos a mano. Pero miren, actualmente, eso no vale. Terminas el problema, no se va a quedar contenta la otra persona que le robaste la gallina. Siempre hay alguien más rencoroso, más violento que el otro. Y es cuento de nunca acabar. Por eso matrimonios se acompañan con ustedes. No por cositas, para viejas, por cosas tontas, por tompezos, por estupideces, estén haciendo tanto mochinche. Porque es cuento de nunca acabar. Es cuento de nunca acabar. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Por eso Moisés dice: no, pues roban el toro. Si te robó el toro, roban el toro y ya queda la mano. ¿Ustedes creen que se quedaba todo tranquilo? Si te mataron un hijo, mátale al otro hijo y ya queda la mano. Pero no todos somos iguales, hermanos. No todos. ¿Sí? Y así fueron las 613 reglas y normas que había en el Antiguo Testamento para medio educar a un pueblo. Pero por eso Jesús, cuando viene al mundo, cuando viene, dice, ¿sí? Porque también pone la prueba a Jesús qué piensa acerca de lo que había en aquel momento. Por ejemplo, los fariseos, ponzoñosos, como lo hay en la gente aquí, ponzoñosa, con rabo de la cara. Y dice: maestro, vean, hablan bonito como si realmente lo fuera. ¿Es lícito darle un acta de divorcio a la pareja por cualquier cosa? Colmillo, colmillo. Acuérdense, los fariseos son colmilludos. Nada les interesa lo que responda a Jesús, porque ellos no están dispuestos a hacer nada, no iban a hacer nada, nada más por pura calaña maléfica de su corazón lo hacían, pero nada iban a hacer porque Dios Jesús se lo dijera. Era lo más que ver, ridiculizarlo ante todos. Y les dice el Señor: ¿qué dice Moisés? No, pues Moisés nos dijo que con cualquier cosa queremos un acta y que las nos separemos de ella, o sea, conveniencia del machismo, porque es machista el pueblo de Israel. Y dice Jesús: eso lo hizo Moisés por la dureza y la terquedad de ustedes, de su corazón, pero ese no es el pensamiento de Dios. Ahí está. Ese no es el pensamiento de Dios. Desde el principio, Dios dice: el que se une a su mujer no lo separa de uno. Y ahí está, remató. Inclusive el mismo dice: y es más, quien ve con maliciosos ojos a un hombre o a una mujer, ya cometió pecado. Lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Porque somos muy débiles, somos muy inclinados al mal, más que al bien. Y por eso Jesús llega hasta ese extremo. Y no solamente eso, sino quien mire con deseos perversos alguien, ya no lo puede. ¿Por qué? Porque lo admite tu mente, lo admite tu corazón, lo admite tu conciencia. Satisfaces ese deseo por fantasías. Y por eso se comete pecado. ¿Verdad? Y se quedaron calladitos. ¿Eh? Entonces, Moisés tuvo que poner leyes como para llevar un ser. Supuesto control. Pero dice el Señor, no. Y Jesús resume en dos los mandamientos. Son 10, pero dice el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que es cierto, porque si amo a mi prójimo, respeto a mi prójimo, no tengo ninguna malicia contra él de nada. ¿Sí? No le robo, no le calumnio, no le deseo, ¿sí? Desordenadamente, no soy codicioso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, en dos mandamientos solamente. Bueno, ahora aquí nos dice este párrafo que hay veces que no puedes participar en misa los domingos, entonces fallar el domingo es pecado mortal. Todos los 10 mandamientos que fallemos, hermanos, es pecado mortal, no es un pecado leve. Es pecado grave. Téngalo bien claro, bien consciente. ¿Sí? Es pecado mortal y se tiene que confesar. El sacerdote cuando te llega dice, ¿hace cuánto fue la última vez que te confesaste? Que no te dé vergüenza. Y aunque te pongas de colores, no va a agarrar un palo ni un cincho y te va a pegar. Sencillamente te va a decir, oye, pues, 30 años, pues yo creo que solo así me vas a decir las verdades de tu vida. Y por eso no mientan, no digan chismes, no digan mentiras, porque te metes en otro problema más grave, pues si vas para confesarte y te acumulas más pecados, ¿para dónde vamos a llegar entonces? Toda vez que violamos el primer mandamiento es un pecado grave. Por eso este librito que les digo que si se interesan y quieren comprarlo, háganlo, porque aquí van a mirarse al espejo con cada porquería que hace cada uno de nosotros. Y tienen son cuatro formas de examen de conciencia para que te veas al espejo y digas, no, pues sí, estoy mal en esto. No crean que nada más es fácil porque ya fallamos. ¿Cómo se viola el primer mandamiento? Ya lo dije ayer el otro día. Las formas de cómo se viola el primer mandamiento. Dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No es cierto, no lo amas sobre todas las cosas. Amas el dinero, amas el trabajo, amas tu posición, amas tu familia en primer lugar, amas tu trabajo, amas tu siembra, amas tu ganado, amas todo menos a Dios. Entonces automáticamente sustituyes el primer mandamiento por lo que tú quieres idolatrar. Y amas lo que tú quieres. Y así podríamos estudiar los 10 mandamientos, pero por eso está este folletito. Porque a mí no me da tiempo estar ahora, cuando es realmente un curso de los 10 mandamientos, bueno, podemos estudiar los 10 mandamientos a profundidad en 3 meses. ¿Qué van a querer ver en 3 meses? Ya están zapateando, que se quieren ir ahorita y que calmen su plática, ya les enfado, me dicen algo tan toquerice y pura verdad, pues ahí está, que no es un negocio con la mentira, está bien. Ya quieren que se acabe porque ya no me quieren oír. El que rechaza al misionero, ¿a quién rechaza? Yo por eso me preocupo. Yo hago la labor que tengo que hacer, denunciar el pecado, anunciar lo bueno y lo demás les toca a ustedes. ¿Vale? Por eso les dije, hagan el papelito. Los que quieran escribir un papelito, me lo van a entregar de aquí al jueves, estamos a marzo, de ustedes digan, les queda para escribir el papelito. Yo aquí en una hoja lo voy a recibir, lo que lo haga mañana, si me quieren enterar, lo entregue ya, para que vean yo siquiera qué hago de bien o qué hago de mal. ¿Sí? Ya si me la quieren intentar, miéntame, no te preocupes, con tal de que se desahogue tu corazón, con tal de que te sientas bien contigo mismo, pues miéntame, ¿sí? Y ya, y me dices todo el papelito y yo se lo pongo de la mano. Yo ya sé lo que te dijeron a mí, yo solamente soy este instrumento. ¿Vale? Pues sí, es que sí. Bueno, entonces ya, toda vez que violamos un mandamiento es pecado mortal. ¿Sí? El segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo? No nos debemos haber devorado, nos debiéramos haber más católicos los 10 mandamientos. juraron por la madre, juraron por el padre, juraron por la mujer, juraron por el marido, ya no pisotearon. Como quieran, violan el mandamiento. Por eso dice la palabra de Dios: no jures ni por lo que hay allá arriba en el cielo, ni por lo que hay en la tierra, porque eso es del maligno. Di sí cuando es sí y di no cuando es no. Pero cumple tu palabra, no seas cobarde, casi nos quiere decir el Señor. Y todos somos eso, cobardes. Para quedar bien, hablamos bajita la voz, suavecito, para que sí, yo te aseguro que sí. Ahora ya no puede nadie prestar dinero, porque ya, ni por la vía legal, ni por abogado, ni con testigos, ni por la presidencia municipal, ya se degradó totalmente los valores y principios y la misma palabra del ser humano. Pregúntale a tu abuela, con todo respeto, ¿cómo hacer los tratos de terreno sin el dinero en hace 50 años? Se prestaba el dinero con mucho, con mucha confianza, con mucha fe. Sí, compadrito, ¿cuánto quieres? 50 mil. Aquí está, compadrito. Así quedan los tres. Y de palabra. Tenemos que recuperar los valores. El demonio ya se vendió, pero por falta de Dios, eso les compruebo que por falta de Dios, por eso cada día se volvió. No me dan ganas de decir la palabra porque quiero respetar el templo del Señor. Pero imagínense nada más, ya nos volvimos basura. ¿Por qué? Porque no viven los valores, ya no les enseñan los padres, los hijos los valores. Antes, hasta los terrenos, sí, compadrito, te lo doy a crédito, ahí te vas pagando por palabra. ¿Cuánto valía la palabra de antes? ¿Cuánto respeto había? ¿Cuánta dignidad? ¿Cuánto valor el uno con el otro? Dios creó todo por su palabra. Y cómo Dios valora su palabra, y nosotros también debemos valorar. Entonces, ahorita no nos volvemos para bajar, es todo pura basura, aunque sea así tan mal, todos somos una basura. Porque decimos sí, y no es cierto. Decimos no, y después sí. Somos volubles, no tenemos rectitud. ¿Sí? Y todo porque todo lo bueno viene de Dios. Por eso nos hace falta el orden. Porque hace falta Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dense cuenta, pues, hermanos, cómo hemos degradado nuestra propia dignidad humana. Por eso el descanso dominical es importante, hermano. Puedes tener los trabajos que quieras, pero dale tiempo a Dios. Dice que si tú no puedes realmente vivir, investiga, padre, tiene usted misa los miércoles y quiero venir cada 8 días. Está bien, pero que sean cada 8 días, ¿sí? Como si fuera domingo. Y quienes pueden venir el domingo, pues vengan el domingo. No importa el día, con tal de cumplir. No pongas tanto pretexto, porque un día no vas a dejar de suplicarle a Dios que te alivie. Te va a llegar, y entonces sí, no vas a descansar ni de día ni de noche, yo lo he dicho siempre, no es amenaza, porque es una realidad que todos nos vemos a nuestro alrededor. Yo me he tocado tantos, por eso existen enfermos, que les platico los enfermos de su vida y van a ver cómo van a aprender, Te van a dar más bien muchas lecciones de un enfermo para mí. 30 años en cama, a cualquier barbaján de la calle, como preguntes cualquier cosa. ¿Sí? Pues entonces, hermanos, busquen conocer, saber y valorar a Dios y todo lo que nos permite tener, pero siempre rendiendo honor a Él porque todo lo merece. ¿Sí? Tercer mandamiento: santificar a las fiestas, ahí entra el domingo y los días festivos. ¿Sí? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y no solamente es el padre y la madre, por eso vean el folletito. Los que ya tienen folleto, chequen ahí el cuarto mandamiento. No solamente se trata del papá y de la mamá. También están las autoridades municipales, está la policía, está la gestión educativa de la escuela, están los empresarios y empleados, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver hasta allá la serie del cuarto mandamiento, no nada más es el papá y la mamá. También está la referente a los hijos, referente a los hermanos. ¿Sí? Pues ese es el detalle con lo cual debemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Vale? Vean, el valor de la misa es incalculable. La misa es como, oiga bien, la misa como cuando tú sales allá afuera y ves el inmenso cielo que inunda el mundo, así es el valor de la misa. Es, te lo comparo de esa manera para que entiendas. Sales hacia afuera y ves el cielo, nunca entiendes hasta dónde llega el final del cielo. Pues ese es el valor de la misa. Por la cual cada vez que tú vienes a misa, cada vez que tú escuchas la misa, tiene tan grande valor que está escrito para ti en toda, en el libro de la vida allá en el cielo. Por eso la misa se ofrece, escuchen bien, la misa se ofrece por cuatro cosas. Y si quieren anotarla, anótenla para que sepan. La misa se ofrece por cuatro cosas. Uno, por los vivos. ¿Por qué se ofrece la misa? Uno. Dos, por los difuntos. ¿Por qué más se celebra la misa? Tres, por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué más se celebra la misa? Y último, o número cuatro, por todas nuestras necesidades. ¿Por cuántas? A ver, repetimos. ¿Por cuántas cosas se ofrece la misa? Por cuatro. Primera, por los vivos. Segunda, por los difuntos. Tercera, por el perdón de nuestros pecados. Cuatro, por todas nuestras necesidades. Entonces, si tú tienes cada vez a misa, o diario, o cada 8 días, pues ya tienes cuatro motivos para venir a misa. Por los vivos. Señor, yo me estoy a misa por mi nuera, que tiene como trapo de cocina a mi hijo. Señor, te pido por mi marido que no deja la bebedera. ¿Por qué? Porque está vivo. Señor, por eso te ofrezco la misa. Ya vimos uno, ahora por los muertos. Señor, te ofrezco por el eterno descanso de mi padre, fulano tal, de mi madre, fulano tal, dales el descanso eterno. Ya, dos, tres. Señor, te pido perdón por mis pecados, yo también te he fallado. Cuatro, Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades. Mira, en este momento lo más urgente que tengo es esto. Ayúdame, Señor. Ahí está. Ya vienes a misa con cuatro cosas que pedirle a Dios, pero vienes como si vas al circo, no vienes, te aplastas y ya te vas. No, tienes que venir con intención de ofrecer a Dios tu vida. De aquí a 8 días ya no pides por tu papá y tu mamá ni juntos, por tus abuelos. Y así puedes ir y volver a retomar y toda la vida lo mismo. Por eso la misa es incalculable el valor y el precio que tiene la misa, porque alcanza para todos. Aunque la misa la mandó ese amigo Madrid por el día de Sagrado Corazón, está bien, pero eso no quita que yo ponga mis intenciones a esa hora. Ojalá pues lo puedan hacer ya de aquí en adelante, ya que las cosas ya hay modo. Ordenados y ofrezcan su misa por ti, por su matrimonio. Señor, yo ofrezco esta misa por nosotros dos como matrimonio, que ya nos se meta el demonio, que ya no esté el demonio en medio de nosotros. Señor, ayúdanos. Y van a ver cómo va a superar su forma de vivir y su forma de vida, y van a entender y percibir, porque tenemos conciencia, sabemos cuando Dios está presente y lo vemos muchas formas a nuestro alrededor. Él nos los deja ver para que reconozcamos que no estamos tratando de un payaso, como les digo yo a ustedes, ¿saben? Entonces, no dejen la misa, hermanos, no dejen la misa. Si ya lo dejaste, pues regresa, retorna. ¿qué te ha quitado? Vamos a ver bien, ¿qué te ha quitado? Otra cosa, ¿qué no te ha dado Dios para que no vengas a crecer? ¿Qué no te ha dado? Pues por eso, ve a misa. Bueno, ya por último, la página 18. Vean su proyecto. Le voy a brincar la partecita, pero ahí la ley con calma en su casa. Ahí dice que la misa es una fiesta, una reunión que celebra su memorial en Marqueña. La misa también nos lleva a la asamblea cantar en Lambona. Me lo brinco eso, pero me voy a lo más que me interesa. Dice el número 18, abajo de la página, la misa ayuda. ¿A qué ayuda la misa? ¿A qué dice la primera? ¿Qué es la primera? A evitar la tentación del pecado. Estas frases las dicen los santos de la Iglesia Católica. No le puse ahí los santos porque ocuparía más espacio y entonces a veces se hace más grueso el folleto, no se puede engrapar, etc. Pero para mayor facilidad no es una pura frase. ¿En qué me ayuda la misa? A evitar la tentación del pecado. ¿La que sigue? A encontrar paz entre los problemas de la vida. ¿Cuánta paz necesitamos entre los problemas de la vida, hermanos? Y buscamos la paz en otras formas, menos como conviene. La que sigue, a crecer en el amor de Dios. Amamos más a Dios cuando frecuentamos la misa. Ahorita no le tienes ni amor a Dios ni así, porque no estás acostumbrado a las cosas de Dios, porque no te interesa. Pero el día que cambie tu mentalidad y cambie tus actitudes y pongas a Dios en tu vida con mayor frecuencia, lo vas a ir percibiendo y te va a ir bien en tus empresas, te va a ir bien en tu trabajo, te va a ir bien en tu negocio, porque lo vas a ver. ¿No quieres eso tú? Ay, yo como quiera le voy y como quiera me va bien. Ah, que es soberbia. Entonces sí, ya es otra cosa, hermano. Ya no es que Dios sea providente. Ya es otra cosa de la que estaban hablando. ¿Cuál sigue? A la hora de tu muerte, tu mayor consolación serán las misas que durante tu vida oíste. Oye, ¿ya ven? ¿Ya ven? A la hora de tu muerte, tu mayor consolación serán todas las misas que oíste en vida. Nomás haz un resumen ahorita de tu vida, de aquí para atrás. ¿Cuántas misas has escuchado y qué edad tienes? Ahora especula de aquí para adelante, así como vas. Ponte a pensar, te lo voy a dar también. ¿Qué sigue? Cada misa que oíste te acompañarán al tribunal divino y abogará para que alcances el perdón. Por las misas que oíste te ayudará a ser ayudar como abogado a que Dios recompense y te perdone. ¿La que sigue? Con cada misa puede disminuir el castigo temporal que pagarás por tus pecados, según el fervor con que la escuchaste. El castigo temporal es aquí. Las pruebas, el dolor y el sufrimiento que mereces por tus pecados, ese es el castigo temporal, es aquí. De manera que cuando tú vienes a misa, el castigo temporal por tus pecados puede disminuir por las misas que escuchas diariamente o cada vez más. Fíjense, son cosas que no llegamos a entender, pero porque lo dicen los santos, ¿cómo no lo voy a creer si ellos lo viven experimentando? Ellos lo vivieron. El castigo temporal es como el pecado de la seca a la meca, tú sabes cómo. Ah, bueno, pues entonces, pero si vengo a misa cada 8 días, aunque sea pecado, por eso les digo que aunque sea pecado, venga a la misa, no tiene, la misa no porque si es el pecado ya no te vale. Dios no es tonto, vale más la misa que tu bola de pecados. Algo te tiene que ayudar a santificar, pero tienes que tener la firme determinación y decisión consciente de participar de la misa. Entonces, por los pecados que hice, puedo merecer ciertos castigos. Dios no me quiere castigar, Él solamente va a aplicar el castigo, porque yo soy el que lo busque los pecados, los castigos, no Él. Tengan claro bien eso, Dios sí castiga, pero dejémoslo claro que Él es solamente aplicar. porque tú te gustas de castigo. Él no te pone el castigo, Él aplica lo que tú te ganaste de castigo solamente. Se los pongo de claro. Un padre, cuando le pega a su hijo, después de darle consejos y consejos, que ya deje la droga, que deje el alcohol, le da una zurra. Pero bueno, ¿quién se buscó el castigo? ¿El papá quiso pegarle más porque sí? Claro que no. El hijo es el que se buscó toda una vida de pecados y de faltas y desobediencias por la droga, por el amor, por la callejera, por lo que quieras. Y el padre consejo y consejo y nada, no obedeció. Entonces se llevó esa zurra, pero él solamente aplicó el padre de familia, el castigo que su mismo hijo se buscó. Ahí está. Entonces, por eso valía la misa disminuye nuestro castigo temporal aquí en la tierra y allá en el cielo, porque Dios no es como. ¿Vale? Ahí va la otra. ¿Cuál dice? Con cada misa pueden, bueno, ya muchas, rindes honor a la humanidad de Jesucristo. Con cada vez que vienes a misa, rindes honor a Cristo en todos los aspectos. La otra que sigue, la misa bien oída suple tus mayores negligencias y omisiones. Ahí está. Muchas cosas se te pasan, pero tú suples todas esas cosas que se te pasan por participar de la misa. Y no me quiero extender porque ya me voy a ir también. Dice la que sigue: por la misa bien oída se te perdonan todos los pecados veniales que están resueltos a evitar y muchos otros de que ni siquiera te acuerdas. Por ella pierde también el demonio el dominio sobre ti. Acuérdense, los pecados veniales, no los mortales. Los mortales los tienes a fuerza que confesar. Los veniales son aquellos pecados leves que no tienen alguna gravedad, pero se perdonan con el agua bendita, con la oración, con la participación de la misa. ¿Sí? Pero sabiendo que estás en pecado mortal, tienes que ir forzosamente al sacramento de la confesión. La que sigue la ley nos dice: acortar el purgatorio de tus seres queridos difuntos. Ahí está. Tú no sabes, como yo digo a la gente, tú no sabes si tu padre, que ya murió hace 40 años, está en el cielo, la mano se está pudriendo todavía allá en el purgatorio. Y tú, mi papá, ya está con Dios, que tiene 18 cuartos, tú no sabes. Tú no sabes si tu padre y tu madre están en el cielo. Por lo tanto, tienes que orar por tus difuntos que están ya difuntos, aunque sean 3, 15, 20, 30 años. ¿Sí? Ah, ya tiene 40 años, ya está en el cielo. ¿Cómo sabes? Ya vino Dios y te dijo: mira, tu padre está en el cielo. Nadie sabe. Por lo tanto, debemos hacer oración y pedir por ellos en misa. Ya les dije hace rato, Señor, te pido por mi padre, por mi madre, que murió hace 40 años, pero te pido por su fe de los cánceres. Bueno, seguimos adelante. Que dice: una misa oída mientras vives te aprovechará mucho más que de las que ofrezcan por ti después de tu muerte. Ahí está. Vale más una misa en vivo que después de muerte. Te tienen que traer cargando cuatro gentes de tanta huevera que tienes toda tu vida. Hasta de muerto tienes huevera, que te traen cuatro gentes cargando para que vengas. Fíjense la ridiculez del católico, nomás para que se den cuenta. ¿Sí? Ya es una ridiculez. Toda su vida del flojote allá, de la seca a la meca, y ahora se le trae el cuarto, porque solito, como ya está tieso, ya no puede llegar más. Lo vamos a llevar. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Quieres ser tú ridículo también más? Pues bueno. Vale más una misa en ti que después de muerte. La que sigue: te libras de muchos peligros y desgracias. Acuérdate también de que con ella acortas tu purgatorio. Ahí está.